Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo les va? ¡Qué lindo, qué agradable nuevamente poder reencontrarnos en estos sábados de Plan Ideal por Radio CCE! ¡Qué genial, qué divertido, qué emocionante! Nos hemos tomado, sí, un poquito de vacaciones. Siempre es bueno renovar también energías. Siempre es bueno salir de ese punto cómodo en el que nos sentimos y pues necesitábamos desconectarnos un poquito, pero hemos regresado. Bienvenidos, estamos en vivo y en directo, es el programa 195 de Plan Ideal. Estamos a 5 de cumplir los 200 programas en vivo y en directo a través de Radio CCE, así que soy Edu Muñoz. Y también en controles te damos los buenos días. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos en todas las plataformas digitales. Y por supuesto te invitamos a que te quedes con nosotros durante esta casi hora de programación, donde hemos planificado muchas noticias importantes, muchas entrevistas también con artistas nacionales. Y por supuesto, música de la que a ti te gusta, música de estreno. Y por supuesto, vamos a comenzar con una canción hermosísima. Tiene sus días de estreno y estamos hablando que esta canción se estrenó el pasado... ¿cuándo tenemos la fecha? A ver, denme un segundo, vamos a ver. Esta canción se la estrenó... A ver... ¿No tenemos la fecha aquí exacta? ¡Wow! A ver, denme un segundo. Vamos a ver, estamos aquí en vivo y en directo. Pues se la estrenó hace tan solo... estamos 8 días. Hace tan solo 8 días. Y pues es una de las bandas ecuatorianas que marcó un hito musical a nivel no solo nacional, sino también internacional, con las canciones que interpretan. Así que les quiero presentar, esto es... Piedra sobre piedra de la agrupación Verde 70, así que escúchenla, póngale mucha atención que ya la vamos a comentar. Construyo barcos de papel para navegar hacia castillos de arena y así poderme refugiar del dragón de la ansiedad. Fabrico pompas de jabón para flotar y elevarme en las alturas, aislarme de la cordura y entre burbujas zigzaguear. En la cima encuentro solo niebla, construyo y vuelvo a derrumbar. monto piedra sobre piedra y así comienzo una vez más. Pero sé que puedo cambiar, lo difícil es vivir sin saber. Y ustedes están aquí escuchando lo más nuevo de Verde 70, Piedra sobre Piedra, y pues también a todas las personas que están en el Facebook Live, están disfrutando del videoclip oficial. Está disponible en todas las plataformas digitales, y si ustedes desean ir a observar y deleitarse y tener, y que esta producción tenga muchas más reproducciones, vamos al canal de YouTube de la agrupación Verde 70 en YouTube, vamos a darle like, vamos a añadirla a nuestra playlist favorita, y suena para todos ustedes Piedra sobre Piedra de Verde 70 aquí en Plan Ideal por Radio CC. A mi refugio una vez más, y en la cima encuentro solo niebla, construyo y vuelvo a derrumbar, y monto piedra sobre piedra, y así comienzo una vez más. El título de esta canción es Piedra sobre Piedra, de la agrupación Verde 70, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC en este sábado de Plan Ideal, y por nuestra casa, por Radio CC. Así que qué bonito poderles acompañar nuevamente. Sigamos disfrutando Piedra sobre Piedra de Verde 70 aquí en Plan Ideal por Radio CC. ¿Dónde saber a dónde va? En esta canción Piedra sobre Piedra, que ustedes la están escuchando aquí en vivo y en directo a través de Plan Ideal. No se olviden de ir a reproducir en su cuenta de YouTube como Verde 70 Oficial. Y es que Piedra sobre Piedra es el sencillo más reciente de Verde 70. A breve rasgos podemos notar que esta canción, vamos a dejarla de cortina para irles contando un poquito de la historia de cómo nace Piedra sobre Piedra. Y es que arquetipos que se arman y se desarman de manera continua y repetitiva, el escape y el camino hacia una cima artificial, asfixiante y desolada, la pregunta y la intención de cambio depositada en el centro de uno mismo, una canción que navega entre la introspección y también la búsqueda personal, procurando el abandono de viejos estereotipos hacia la construcción de nuevos paradigmas. Compuesta por Darío Castro, coescrita y producida por Gonzalo Aloras, esta nueva producción de Verde 70, realizada también entre Ecuador, Argentina y México, ha sido parte de este sábado aquí en Plan Ideal por Radio CCE, y está disponible para ustedes para que la continúen solicitando a través de nuestra programación en Radio CCE. Y así que de esta manera te doy los buenos días, te contagio de energía mientras estás con escoba, con el trapeador, con la pala, con el cloro, con el detergente. Pues gracias por permitirnos acompañarte en tu rutina, en tu sábado, y por supuesto también los días miércoles con nuestras entrevistas más extendidas con nuestros artistas nacionales e internacionales. Ya les voy a estar contando más adelante con quién estuvimos esta semana. Pero mientras tanto, yo te quiero recordar que nosotros llegamos gracias a nuestros auspiciantes, por supuesto, gracias a Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de sillas y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya en este momento el número de WhatsApp para que lo puedas contactar. Así que te voy a dar 2 segunditos para que vayas a tomar papel y lápiz y así de esta manera te puedas contactar con Creaciones Marley Hogar. El número de Creaciones Marley Hogar es el 09-98-42-49-53 con la señora Marlene Moreno, su propietaria. Además puedes visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. También tenemos a Mariscos Don Jorge. Si deseas que te traigan las delicias del mar directo para que tú le pongas toda tu sazón, todas tus especias, la salsita que a ti te gusta y por supuesto la sal, la pimienta, el ajo, todo lo que tú deseas para que esos platos queden deliciosos, pues vamos a comprar los productos más frescos del mar, como por ejemplo pescados para fritos, también filetes, también tenemos almejas, conchas, también los riquísimos langostinos. Y en este momento no hay cangrejos porque están en veras, así que vamos a respetar las leyes. Así que todo esto para las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Pijo, Tabela, Yaruquí, Checa y El Quinche. ¿Disponible? Tan solo tienes que llamar al siguiente número. Copia, por favor, copia este número porque 100% recomendadísimo. Los productos más frescos del mar directo a tu cocina para que le pongas tú todo el sabor que desees. Así que copia el número de WhatsApp en este momento. El número de WhatsApp es el 09-90-40-40-62. 09-90-40-40-62 con Jorge Muñoz, su propietario. Así que vamos a llamar en este preciso momento para hacer tu pedido. También tenemos a Tierra de Flores Quito, por supuesto. ¿Deseas hacer de este día, de este sábado que hemos regresado, que ya estamos en vivo y en directo, un día fabuloso? Y es que no puede ser de otra manera. Es sábado junto a Plan Ideal, así que tiene que tener ese acompañamiento especial para que esa personita tan importante para ti se lleve una buena impresión de lo que tú puedes hacer, ¿no es cierto? Así que pues nos vamos a ir a Tierra de Flores Quito porque ahí tienen arreglos florales y frutales que harán de seguro esa pequeña sorpresa, algo grandote para tu ser querido. Así que pues vamos a ir a las diferentes plataformas. Primero a su página web, www.tierradefloresquito.com. También pueden escribir a su WhatsApp al 0984-060463 y también a través de Instagram y Facebook como @tierradefloresquito. Así que ahí tienen. Y además, si ustedes están en este momento en un cambio y no saben, ay, quieren un cambio de look, quieren un nuevo corte, no saben qué realizarse, pero desean dar ese que las demás personas regresen a verles por ese cambio de look que han tenido, pues bueno, nos vamos a ir a Mis Uñas Peluquería porque su local está ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Y también para conocer sus nuevas promociones, también pueden encontrarlos en Facebook e Instagram como @misuñaspeluqueria o también pueden comunicarse al 09-83-76-30-56. Ahí los ubican a pues Mis Uñas Peluquería. Además, les recordamos que nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada en este preciso momento, porque estamos en vivo y en directo a través también de www.radiocce.com y a través del aplicativo como Radio CCE 940, disponible para iOS y Android. Así que bueno, te invito a que también escribas en este momento si tienes un pequeño saludito, como lo tenía por ahí Josabel. Bueno, ya voy a revisar el nombre de la chica que nos solicitaba una hermosísima canción de Rodrigo Massa. Así que pues bueno, mientras yo voy a revisar el nombre de nuestra amiga que nos pidió la canción que ya más adelante va a sonar, pues les invito a que nos escriban en este momento al WhatsApp al 0939-52-64-63, 0939-52-64-63. Así que ya están preparados, chicos. Sí, capitán, estamos listos. No los escucho. Sí, capitán, estamos listos, por supuesto. Así que vamos a arrancar con todo lo que hemos preparado, además de esa grandiosa canción de Verde 70, Piedra sobre Piedra. En este preciso momento nos vamos a ir con nuestro segmento El Curioso, porque tenemos que descubrir a otro artista nacional. Les quiero presentar a Renick, y él nos viene a hablar, aparte de toda su vida, de su nueva canción, de la primera canción que está lanzando. Se titula 5 minutos, así que vamos a descubrir. Renick, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuéntanos todo, todo, todo, todo, todito sobre ti en nuestro segmento El Curioso, aquí en Plan Ideal. Todo lo que deseas saber de tus artistas te lo contamos en El Curioso. Le quiero dar la bienvenida a Renick. ¿Cómo está Renick en este miércoles de 2x1? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto para mí estar por acá. Sabes que lamento decepcionarte, pero yo sí soy azul. Yo soy hincha de Melec. Y pues bueno, pues aunque sabes que no estoy muy actualizado del fútbol, ¿sabes? Porque a veces pues me paso metido acá en mi cueva, por decirlo así. Pero yo sí soy melexista a muerte. Y pues a propósito, Renick, ¿tú disfrutas del miércoles de 2x1? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué disfrutas? ¿Cuál es tu pedido más recurrente? Mi pedido más recurrente. O sea, bueno, si me preguntas cuál es tal vez mi comida favorita, tal vez mi snack favorito puede ser, no sé, hamburguesas, pizza, o tal vez me gusta también cuando, bueno, no sé si son los miércoles, los martes, a veces 2x1 en el cine, pero todo se vale, toda promoción se vale. Muy bien, hay que aprovechar siempre los 2x1 porque es buenísimo, y aparte nos saca de algún apuro también ahí. Claro. Si nos llegan visitas imprevistas, pues bueno, ahora no mucho por el COVID-19, pero antes nos sacaban de algún apuro. Claro que sí, claro que sí. Siempre son bienvenidas, siempre son bienvenidos esos cupos 2x1. 5 minutos que lo estamos escuchando, vamos a centrarnos en 5 minutos, que es un pop folk. Cuéntanos un poquito primero esta unión del folk, me supongo que es por el folclore y el pop, claro, ahí lo tenemos, el pop folk. Cuéntanos un poquito de 5 minutos. Bueno, 5 minutos fue una canción que yo escribí en mi época de colegio. Es una dedicado de ley a alguien, entonces. Claro que sí, era un crush, un amor imposible de esos que uno tiene en el colegio, que uno le pegan aquí, ¿no? Me supongo que tú estabas en tercer curso y ella en sexto, porque de ley nos encantaba así. No, sí, no, al contrario, ella era uno o dos años menor, creo, dos promociones menor. O sea, es que en el colegio, pues, no quiero presumir, ¿no? No, pero uno tiene como varios amores en el colegio. Sí tuve también, digamos, unos amoríos de cursos más grandes. Incluso yo también me gustaba andar con la gente grande también, con la gente pequeña. Uno decía que uno era farándula en el colegio. Entonces, pero no, este crush que yo tenía era 2 años menor, que la verdad que me pegó durísimo, ¿sabes? Wow, fue algo. Y ahorita, y yo imagino que debe haber escuchado la canción, ¿sabes? Como han pasado tantos años, no, nunca más supe de ella. Creo que va a estar hasta casada, no sé si tiene hijos, pero fue una época bonita. Y ya te digo, a estas alturas la debe haber escuchado. Entonces la canción es una declaración de amor, porque como yo soy súper malo con las palabras, entonces para declararme una chica, yo lo que hice fue, bueno, pues le voy a escribir una canción, pero nunca la escuchó. Incluso pues yo estaba en ese hueco de la friendzone, yo quería salir de ahí. la historia de la canción, el personaje se le quiere declarar a este amor imposible y ella no le para mucha bola, no le presta mucha atención. Entonces lo que él le pide son 5 minutos, solo que ella le preste 5 minutos de su atención para que él le tenga que decir todo, ¿no? Entonces, para que se le pueda declarar, para que él la pueda conquistar. Entonces eso se trata el tema. Y queda abierto, ¿no? El final queda abierto porque pues el público decide si el personaje la conquistó o no. Y depende también de la experiencia misma de la persona, ¿no? Porque hay gente que me ha escrito en los comentarios, perdón, en redes sociales y me han dicho: Denik, esta canción, me encanta tu canción, me funcionó y pude conquistar a mi novia. Y yo, wow, qué suerte que tienes, porque a mí no me pasó. Y depende, ¿no? Ya depende de cada quien cómo tome el tema, ¿no? Y ¿sabes algo? Me hizo recordar cuando yo escuché la canción, porque también te vi en Televisión Nacional y dije, wow, lo voy a escribir a sus redes sociales de Renick. Cuando pum, Janet me dice, tengo a Renick, no sé si lo has escuchado. Yo, claro que sí, ya lo escuché, lo vi en televisión en una entrevista en los programas de Farándula, que ya te voy a preguntar de cómo te está yendo con eso también. Y escuché la canción y me hizo acuerdo directamente a esos 5 minutos más que queríamos en el recreo, porque habíamos pasado conversado de todo con esa chica, con esa persona en el recreo, pero no le habíamos dicho nada. Y a la final ya tocó la sirena y teníamos que irnos para el curso y ahí quedó. El último día de clases. O claro, el primer día de clases, pero durante todo el año te va a ver como tu amigo. Y claro, eso es no fatal. Pasa. Yo era de esos que prefería declararse el último día, o sea, coger fuerzas y declarar, aunque no lo hice. Pero en mi mente estaba el plan, no se llevó a cabo. Hasta ahora me sigo torturando por eso, no, es broma. Pero sí, yo era de esos que prefería como que pasar un día de penita pues a todo el año, ¿no? Entonces esa era la estrategia. ¿Y el nombre, recuerdas el nombre de esa chica a la que va dedicada 5 minutos? Wow. ¿Sabes que ella vive en Quito? Ella vive en Quito, entonces se mudó. Renick, por tu culpa, por no declararte, ahí está, se vino a mudar a Quito. Ella vive en Quito, y pues si lo digo y ella lo descubre, pues ¿Con qué letra comienza? ¿Con qué letra comienza? Con la R. Roxana. No. Rose. No. No. Con la R y termina Romina. Romina. Espero que esta entrevista no salga más allá. Romina, si estás viendo esto, hay muchas Rominas en el mundo. No sé si es para ti. Romina, un besito de Renick. Escucha 5 minutos. Dele ya lo de haber escuchado. Por favor, solo ponle una respuesta con emoticones. Si tú deseas, solo con emoticones. Renick va a saber qué significa esa respuesta. ¿Sabes qué? Y la semana, cuando yo estuve en Quito, estaba almorzando en el Quicentro, Norte, había una chica que era igualita a ella, se sentó más unas cuantas mesas más allá, y yo, wow, no puede ser, esto es imposible. Y yo así como que asomaba la cabeza para ver si era ella, e incluso hasta me dio la osadía de levantarme, como que hacerme loco, de dar una vuelta por ahí y verla bien, y no la pude ver bien a la final. Yo creo que no era ella, porque como que por ahí distinguí unos rasgos que no eran, pero ya, por un momento el corazón me hizo pam, compadacilla. Pero no te acercaste como que, oye, nah, ¿tú eres? ¿No? No, me dio cosita. ¿Sabes qué? Era que le pongas la canción ahí, sí, el celular, y si era ella, pues iba a dar la vuelta. Es que no estaba sola, ella estaba con dos amigas, entonces como que, ay, no. Era como en el colegio, ¿no es cierto? Que como en el colegio. Querías ir a hablar y chuta, estaba conversando, media vuelta para allá y sí. Y era, ay, así como que, ay, está solita, es el momento, y cuando vas, se acerca un amigo o una amiga de ella, ay, me doy la vuelta. Y nos va. Miren, no, es que las historias detrás de las canciones siempre es maravilloso, sí. Y como tú lo mencionaste, pues cuando las personas se pueden ver ahí una anécdota, un momento, un día, una hora, un momento especial, una persona especial, pues tu deber ya está realizado, René. Ya está hecho, ya está listo, mi trabajo está hecho. Allí creo que yo, el trabajo de un artista, de un cantante, de un músico, llega a su final, porque cuando las personas le ponen nombre y apellido o un momento especial a esa canción, pues ustedes pueden darse por servidos. Es lo más lindo, es lo más lindo para un artista que la gente te diga eso, no te diga, Renick, me encantó, se la dediqué a mi chica. Incluso la gente pues estaba, ya por poco me venían a buscar con las antorchas porque me decían, Renick, el tutorial, ¿cómo se toca la canción? Renick, el tutorial, todos los días bombardeándome el tutorial, hasta que lo subí el tutorial para guitarra y pues la gente... quedó chévere, quedó feliz. Incluso me han mandado pues sus versiones, que me encanta eso también. Imagínate, ¿no? O sea, uno como artista pues es lo mejor, ¿no? Que la gente haga sus propios covers, sus propias versiones de las creaciones de uno. Entonces es un sentimiento inexplicable, ¿sabes? Así que si les gustó la canción, si les gustó la entrevista, pues bueno, les quiero presentar aquí en vivo y en directo para todos ustedes, por supuesto, el videoclip oficial de 5 minutos junto a Renick. Disfrutémoslo en este sábado de Plan Ideal. Esto es 5 minutos de Renick sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Hey, hola, disculpa si te molesté. Me preguntaba si tal vez tendrás 5 minutos de tu tiempo. Ya sabes que eso no es mucho bien. Seguramente ya lo has de saber. Sé que se nota cada vez que estoy siempre contigo. Y ya se han de verdad dado cuenta tus amigos que me pones tan nervioso cuando estás cerca de mí. Sé que tal vez tú piensas que estoy loco un poco. Y aunque no te des cuenta, yo ya no lo puedo resistir. Pero que no es que estoy, que me muero por tu amor, soñando en que los dos por fin lleguemos a ser uno solo. Y hoy te escribo esta canción. Sí, y hoy te escribo esta canción para robar tu corazón. Esto nos dice Renick en su canción 5 minutos, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Mirando a las estrellas, recuerdo tanto aquella vez como si fuera ayer. Chocamos sin querer, no lo podía creer cuando te vi. Y entonces supe que eras para mí. Y aunque tú aún no puedas verlo así, sé que llegó el momento de poder decirte todo lo que siento. Y que me pones tan nervioso cuando estás cerca de mí. Sé que tal vez tú piensas que estoy loco. Si solo me miras a los ojos, ya sabrás lo que quiero decir. Pero que no es que estoy, que me muero por tu amor. Sí, que me muero por tu amor. Esto nos dice Renick en su maravillosa canción 5 minutos, que está sonando aquí gracias a todo el público de Renick, que la ha solicitado a través de nuestro WhatsApp en el 0939-526463. ¿Quieren seguir disfrutando del talento ecuatoriano? ¿Quieren seguir escuchando 5 minutos de Renick? Pues les dejo aquí con Renick 5 minutos sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Que estoy, que me muero por tu amor, soñando en que los dos por fin lleguemos a ser uno solo. Y hoy te escribo esta canción para robar tu corazón. Si esta canción les encantó, pues no se olviden que se titula 5 minutos de Renick, y por supuesto ahí a las personas de nuestro Facebook Live estuvieron disfrutando del videoclip oficial. Ustedes pueden ubicar esta canción en el canal de YouTube de Renick Oficial en YouTube, así que vamos a seguir apoyando a los artistas nacionales, vamos a seguir reproduciendo sus maravillosas canciones y este ritmo hermosísimo, precioso que trae Renick, que a propósito también tiene un videoclip de esta canción, 5 minutos en versión acústica. Así que si ustedes quieren ir a descubrir de qué trata, de cómo va ese ritmo, pues les dejo de tarea. Y en este momento nos vamos a ir a, por supuesto, gracias producción por recordarme. Les invitamos también a que visualicen, a que entren a nuestra fanpage. Claro, por supuesto, al finalizar nuestro programa, para que disfruten de la entrevista completa que tuvimos con Renick, que va a estar ahí linkeada en nuestra fanpage. Así que vamos a descubrir todos esos secretos que Renick nos contó en esa entrevista maravillosa que nos brindó. Así que le mandamos un gran saludo a Renick. Y por supuesto, seguimos con más. Y es momento de irnos con el espacio promocional de Radio CCE a esta altura de la mañana. ¿Qué dicen? Soy Edu Muñoz y me ubican en Instagram como @edumunoz-do. De esa manera me ubican en Instagram, le dan seguir y de esa manera van a estar también, por supuesto, atentos a todo lo que hacemos en nuestro día a día. Y, por supuesto, recordarles que nos sigan en @planideales en Instagram y Facebook, porque siempre estamos posteando noticias importantes, noticias nuevas de sus artistas favoritos. Así que nos vamos al promocional de Radio CCE. Quédense con nosotros que ya regresamos. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ay, qué aburridos que son mis sábados. ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. ¡Volvemos! Y claro que sí, ya estamos en la segunda parte de Plan Ideal por Radio CCE. Le quiero mandar un saludo grandote a Josiviana Ferreira, que nos ha solicitado su canción favorita del artista Rodrigo Massa. Así que, pues bueno, aquí les dejamos a todo el club de las Rodrináticas con la última producción musical de este artista internacional. Él es Rodrigo Massa y le canta a todas las mujeres en esta canción que se titula Una Mujer Diferente. Ella y su pelo de gitana, ella prepara su café, ella se pone sus tacones, ella perfuma hasta los pies, ella se sabe mil canciones, ella se ve tal como es, ella lucha y alcanza, ella nunca se cansa, ella busca. Ella baila, ella canta, ella cambia la llanta, ella sabe dibujar. En un... Caliente de Rodrigo Massa, este artista internacional sonando aquí en Plan Ideal por Radio CCE, gracias a Rodrináticas y al Club de Fans. Síganla solicitando aquí en su programa. Disfrutemos de esta maravillosa canción y a las personas que están en el Facebook Live, disfruten del precioso videoclip que nos muestra Rodrigo Massa. No escucha tu opinión. Ella pinta su raya, ella deja su marca, ella causa sensación. Ella sabe de álgebra, de quiropráctica y de religión. En un mundo de hombres que luchan y esconden su verdadero yo. Ella sí da la cara, ella no se compara, ella muestra su valor. Ella es fuego y es pasión. Una muestra de cómo la mujer ha sido estereotipada o es estigmatizada desde la perspectiva de una sociedad patriarcal. Eso es lo que nos cuenta Rodrigo Massa en esta canción, Una Mujer Diferente, donde realiza este himno también a todas las mujeres y por supuesto a las diversidades sexogenéricas que todavía tienen miedo de mostrarse tal como son a esta sociedad. Así que les dejo con el último cachito de Una Mujer Diferente de Rodrigo Massa sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Esta maravillosa canción, por supuesto, Una Mujer Diferente, y esta canción llegó desde el artista internacional Rodrigo Massa. Y ahora nos vamos a ir con más canciones de estreno. Así que les quiero presentar a un actor y también cantante y artista internacional, con su más reciente canción y producción musical titulada Modo Avión. Estoy hablando de Gabriel Coronel con esta, su canción Modo Avión. Me estrellé un millón de veces, pero esta vaina ya no vale. La mesa de un café, una estación de tren, sin ti. Son las 12:15 y en tu soledad vuelves a llamarme, pero se hizo tarde, mamá. Traigo el corazón puesto en modo avión, solo hay señal para la felicidad. No, no. Sí. Yo también traigo el corazón en modo avión porque solo hay felicidad. Esta canción es de Gabriel Coronel titulada Modo Avión, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CCE. El árbol torcido no endereza, son reglas de la naturaleza. Son las 12:15 y en tu soledad vuelves a llamar. Traigo el corazón puesto en modo avión, pero solo hay felicidad. Modo Avión es la más reciente producción musical de Gabriel Coronel, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CCE. La mesa de un café, una estación de tren sin ti. Son las 12:15 y en tu soledad vuelves a llamarme, pero se hizo tarde, mamá. Traigo el corazón se titula Modo Avión de Gabriel Coronel. Gracias por solicitarla aquí en Plan Ideal por Radio CC. Está sonando aquí en Ecuador. Así que disfrútenla, continúen solicitando, que nosotros gustosos de ponerles al artista internacional Gabriel Coronel con Modo Avión. Gracias de verdad. Y ustedes, a todas las personas que están en el Facebook Live, felicitarles porque disfrutaron también del videoclip oficial de Modo Avión de Gabriel Coronel. Y por supuesto, esta semana también estuvimos con emprendimientos en nuestro segmento de Arroz con Huevo. Así que pues estamos a tiempo de presentarles un extracto de lo más importante que estuvimos conversando con una de nuestras emprendedoras. Ella es propietaria de Emis, de Cerámica Emis, así que les quiero presentar. Así que vamos con nuestra plaqueta de Arroz con Huevo y vamos a descubrir de qué se trata Cerámicas Emis. Los mejores emprendimientos nacionales e internacionales te acompañan en Arroz con Huevo, por Plan Ideal, Ahora sí, Rocío, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida a este su espacio de emprendimiento. ¿Cómo le va? Muy buenas noches con todos, ha sido un gusto y muchas gracias por la invitación y muy contenta y bueno, espero los fallos técnicos que hubo, pero bueno, muchas gracias por la invitación y muy buenas noches con todos. Pues bueno, para quienes van conociendo a Rocío, ella es la propietaria de Cerámicas Emis. Pero primero, Rocío, cuéntenos, ¿por qué el nombre Emis? ¿De dónde nace este nombre? Bueno, ese nombre lo vimos entre mi esposo y yo, que somos prácticamente los propietarios. Viene del nombre de nuestras hijas. Tengo mi hija, la mayor, que tiene 15 años, se llama Emma, y mi otra hija que se llama Sofía, que tiene 3 años. Entonces, cuando empezamos a hacer nuestro emprendimiento, pensábamos en un nombre y nosotros nos basamos más enfocados en sacar adelante a nuestras hijas. Entonces fue ahí cuando salió el nombre Emma y Sofía, entonces por eso se llama Emis, Emma y Sofía, por eso es el nombre Emis. Qué bonito darle de este reconocimiento a las personas por las que ustedes están luchando y por las que ustedes se despiertan día a día para salir adelante. Y ahora sí, cuéntenos, ¿cuáles son los servicios o los productos, mi estimada Rocío, con los que cuenta Cerámica Emis? Que a propósito, por ahí viene el nombre, para descubrir los servicios que usted brinda. Ya, bueno, les cuento nuestro nombre básicamente enfocado. Nos dedicamos a lo que son adornos hechos en cerámica, tanto para lo que es la cocina, la sala, dormitorios, en general. Pero nuestra base es que nos dedicamos es a las alcancías, prácticamente nos basamos a que son los niños, porque fomentamos el ahorro en los niños, ahora en estas crisis que hubo, prácticamente hasta yo he roto mi propia alcancía, que sin querer prácticamente he tenido un poquito de dinero que me ayudó muchísimo. Entonces ahí viene esto de realizar una alcancía para niños. Y me dedicamos así prácticamente a los niños porque lo hago en un adorno que le encanta a los niños, o sea, por ejemplo, en un superhéroe para ellos. Entonces ahí el niño aprende lo que es el ahorro. Y este no tiene, por ejemplo, como suelen haber en otros lados, ¿no? Que tiene la tapita para sacar y todo eso. En cambio, esta no. Esta tienes que llenarlo en tu adorno, en tu superhéroe que más le guste a un niño, ¿no? O sea, puede ser un Superman o un Batman o así, ¿no? O sea, prácticamente un superhéroe que uno le guste. Pero hay gente que también a veces dice, no, yo quiero en otro modelo, en el típico chanchito que siempre es de toda la vida, ¿no? Pero también les podemos ayudar así. Emi, quiero interrumpirte en esta parte. Me gustó lo que tú, usted dijo, y eso es valedero, ¿no? No sé si tomaron todos en cuenta lo que dijo Emi. Dijo, rompí una alcancía para hacer más alcancías. O sea, me gustó la frase. Me gustó porque algo creativo, ¿no? ¿Qué le parece, Eduardo? Rompí una alcancía para hacer más alcancías. ¿Qué le parece? ¿Le queda el eslogan ese a usted? No sé si están utilizando ese eslogan y sería bueno, ¿no? Quedó genial. Para mí, sinceramente, ese eslogan quedó... Rompí una alcancía para hacer más alcancías. De pronto, ¿no? Es la idea de ustedes, ¿no? Sí, claro que sí. Lo que decías... Lo que decías tú, por ejemplo, todo lo elaborado, todo eso, por ejemplo, nos indicabas Batman, todo lo que es las alcancías personalizadas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he tenido esta intriga en tema de las alcancías. A eso me voy. ¿Ustedes miden cuánto plata puede alcanzar en una alcancía, por ejemplo? ¿O lo hacen así? ¿Se han puesto a pensar, por ejemplo? Quieren el tamaño es grande, pequeño, mediano, pues sí que lleva un poquito de dinero, sobre todo cuando un niño, por ejemplo, miren este es el famoso Sony. Si el niño le encanta este, por ejemplo, yo le digo, a veces cuando lo vendo, le digo, mira, para que cuando venga el abuelito, le pidas al tío, así, y ya tienes una alcancía para que te compres lo que tú quieras de Navidad. Y dice, pero ¿y si la rompo? Vienes por otra, le digo, yo te doy otra del dibujo que tú quieras. Entonces el niño se anima y dice, ¿y tiene este para sacar? No, dice, ¿por qué? ¿Y por qué quieres con tapita? Es que yo no quiero con tapita, porque luego mi mamá se lo saca, dice. Digo, ya le digo, entonces, este no tiene, le digo, esto lo llenas tú para ti, le digo. Entonces me dice, ay, muy bien. Entonces hay gente que también le gusta, a la gente mayor. Adulta, así, entonces dice, mire, yo quiero para mí también, dice, pero yo quiero un típico, por ejemplo, así, un adulto, dice, oye, ¿me puedes hacer un kiss? O sea, hay gente que a veces lo quiere así, o lo quiere, qué sé yo, otro más, le dice, no, ¿sabe qué? Quiero ahora un poquito más grande, dice. Entonces, este es el más grande que tengo. Ese es el más grande, que a veces el adulto dice, hágame un tipo dorado, hágame tipo, yo que sé, hágale así, escríbame aquí un avión, unas maletas, o sea, para un viaje, dice. Yo, sí, como usted quiera. Entonces, ahí la gente, entonces, le hago el gusto del cliente, ¿no? O sea, quiero, o me dice, mire, quiero esta imagen, píntemela, hágamela, entonces le hacemos. Cualquier cosa que se lo pueda hacer, lo dibujamos en este chanchito. En este chanchito le dibujamos cualquier modelo o que le guste. Cualquier personaje. Así, Emis, por ejemplo, yo te pregunto a ti, si alguien viene y te dice, Emis, necesito hacer una alcancía con la cara de un asambleísta para ver si ahorramos un poquito de plata. Por ejemplo, ¿se le puede hacer o no nos metemos? Claro, por ahí. O sea, yo sacaríamos casi idéntico, porque incluso a mí me pidieron no le tomé la foto, de un futbolista, por ejemplo, del Messi, ahora que se va y todo eso, les dan como nostalgia, que no sé qué, dice, yo me puedo hacer un chanchito, dice, para ver si ahora y me voy a verle al país donde está, dice, claro, le digo, entonces le dibujé, le hice lo más parecido, así, no tengo la foto, justo se la vendí. Y me dicen, ¿lo puedes hacer? Claro, le digo, sí, te lo puedo hacer. Es en estos, verás, en chanchitos, pero yo le di una opción también, que también le puedo hacer en este equipo. Por ejemplo, mira, en este también lo tengo, que le digo, mira, esta es la camiseta del Real Madrid, que también lo puedes hacer en alcancía, lo puedes hacerlo aquí. Si quieres, te lo pinto, los colores de tu equipo, le digo. Si quieres, te lo pinto aquí. O sea, le doy varias opciones, ¿no? Si le gusta, hay gente que le gusta, ¿no? En chanchito o algo... quiere algo del fútbol, entonces lo pinto aquí. Le pintamos los colores, le hacemos el sello, o si gustas en camiseta. O sea, todo modelo el trato de hacerle para que sea al gusto del cliente. Hay veces que también les gustan a este arbolito, el famoso Gru. Mira, le pinto con el color de su equipo, ¿ya? Y le digo, mira, este te sirve para que te lo lleves a la oficina y le haces como portesferos, ¿ya? O le dices, mira, digo, si quieres te lo llevas y te lo haces por tesoro, te lo llevas a la oficina. O si quieres, le pones la plantita y le pones al lado de tu computadora. Te doy varias opciones, en grande, pequeño, mediano, según el color que tú quieras. Entonces, ¿le puedes hacer de otro color? Y digo, sí, como quieras, le digo. Entonces, eso le doy muchas opciones. Busco de tratar para el gusto del cliente. Si, oiga, me gustaría así, entonces yo pienso, digo, te lo voy a hacer aquí, te gustaría así. Eso en lo que es alcancías. Pero si quieres ya un adorno para casa, para la sala, para la cocina. O sea, también tengo opciones, ¿no? También lo hago. Por ejemplo, este. Por ejemplo, el caballo. Ese caballo está hermosísimo. El caballo sí, que tiene ese caballo, la gente, por ejemplo, a veces la gente les gusta los caballos, que son fanáticos del caballo, les hago ese modelo. O si quieren, por ejemplo, hay gente que le gusta para la cocina. Mira, le doy opciones. Le digo, este sirve para el aceite. O si quieres, le puedes poner cucharitas, o le puedes poner una planta, lo que sea, ya. Entonces, ahí yo doy opciones. ¿Eh? Y si cuando subo una foto a mis redes sociales o algo, pongo esta opción de que es para el aceite o para cucharas, trato de ponerle varias cosas para que sirva el adorno para varias cosas. Qué chévere, Eni, por ejemplo, yo escuchaba una vez, tú dices, se hacen chanchitos, ¿no? Pero si alguien viene y dice, es que a mí el chancho no me gusta, hágame un cuy. ¿También lo hacemos o no? Claro, nosotros tratamos de hacerle, si te digo, aquí eres un cuy, bueno, porque hay gente que a veces lo quiere así, sí. A veces me han pedido hasta un caballo, me han caballo, yo quiero un caballo, pero no alcancía. Entonces tratamos de hacerle todo ese, así, molde más pequeño. Si tengo un molde más pequeño, yo le hago. Si, mira, te gusta así. Pero no te recomiendo, ¿por qué? Porque la figura a veces es un poquito más delgada para hacerle una alcancía. En cambio, si es más grande, te da la ventaja que puedas ahorrar. Pero si te da un caballito y la figura es muy delgada, vas a ahorrar poco. Solo que pongas solo billetes. Entonces, yo le explico, ¿no?, al cliente que... No le, por no venderle, le voy a decir, mira, bueno, yo te hago y ya está. Pero le puedo decir, yo te recomiendo mejor así. O te recomiendo uno más grande. O te recomiendo un balón, así. Entonces ahí yo, si quieres o si no, te hago alcancía o te hago adorno. Igual, elijo el... Ellos eligen los colores. Quiero así, o las patitas así, o alguna cosa. O sea, yo siempre doy la opción. ¿Te gusta este color? ¿O te gustaría cambiar de color? O así. O algún adorno de sala, le digo, si a usted le gusta según el color de sus cortinas o alguna cosa, entonces siempre doy la opción de eso de para que... Ahí estamos con nuestra estimada Rocío, con nuestra estimada Rocío y nuestra amiga Graciela, que ya la van a conocer en el próximo programa. Así que pues bueno, ahí está Cerámicas Emi para ustedes, para que sean parte. Si tienen a sus niños pequeños y ellos están ansiosos por ahorrar, pues vamos a enseñarles esta herramienta muy útil para que después se puedan montar su propia empresa, puedan viajar, puedan disfrutar de lo que han ido ahorrando desde pequeñitos. Así que vamos a comprar esas maravillosas alcancías de muchísimos modelos en Cerámica Emis. Así que, por supuesto, no se olviden. Y pues bueno, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Hemos tenido canciones para todos los gustos y pues no nos queremos ir sin antes pues volver a escuchar una canción maravillosa. Sí, una canción maravillosa que actualmente está rondando los 2,8 millones de visualizaciones. Así que vamos a ir rapidísimo al canal de YouTube del artista para seguir alcanzando estas metas y estos millones que ayudan muchísimo a nuestros artistas nacionales. Así que les quiero presentar la más reciente producción musical y audiovisual que se titula Regresa a mí de Dayanara. Cafecito que me prepara, esos besitos por la madrugada, cada vez que tú me chateas y me decías que tú te gustaba. Yo te recuerdo porque fuiste tú el primerito que me enseñó más, y sin permiso de papá y mamá hasta las 12 nos íbamos a rumbear. Regresa a mí, y sin ti la noche se hace larga, me despierto por la madrugada. Sí, ¿no es cierto? Eso es lo que a veces nos pasaba con ese amor tan profundo, tan lindo, tan precioso que hemos tenido. Y claro, sin permiso de papá y mamá hasta las 12 y más, nos íbamos a rumbear. Así que esta canción tan sentida se titula Regresa a mí, de Dayanara. Vamos a seguir reproduciendo el videoclip oficial en YouTube para que siga creciendo. Está en 2,8 millones de visualizaciones. Vamos a hacer que llegue a 3, a 5, a 10, a 15, a 20, y a más. Así que disfruten ustedes de la canción y el videoclip oficial. Regresa a mí. Sin ti la noche se hace larga. Me despierto por la madrugada pensando que estés, que estés, que estés aquí. Eres. Y yo también me despierto en las madrugadas pensando que estás aquí. Así que esta canción es muy bonita y se titula Regresa a mí, de Dayanara, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CCE. Queremos que disfruten de la producción nacional. Quiero valorarte ahora que te perdí. Porfa, regresa a mí, que aquí no hay quien te mienta. Regresa a mí, que sin ti la noche se hace larga. Me despierto por la madrugada. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. No se olviden, esta canción se titula Regresa a mí, de Dayanara. Vamos a ir a Dayanara Bebo en Instagram para continuar reproduciendo esta hermosísima canción y que ustedes se sigan enamorando de las letras de esta artista nacional. Les deseamos un excelente sábado. Atentos que ya estamos finalizando, estamos en la recta final de agosto, así que ya se viene nuevamente septiembre. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Esto fue Plan Ideal por Radio CCE. Que se cuiden mucho, les deseo mucha salud y vida. Y si ya les toca irse a poner la vacuna, por favor asistan, vayan a ponerse. Esa es solo una herramienta. Y después no se olviden de continuar usando la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos y la desinfección también de nuestras manos con el alcohol y la zona en la que vayamos a laborar. Les mandamos un beso y un abrazo a todas las personas que se conectaron. Les veo el próximo miércoles porque tenemos artistas nacionales e internacionales y más emprendimientos. Descúbranlo todo esto a través de @planideals. Soy Edu Muñoz y nos vemos el próximo programa. Pensando que estás, estás, estás aquí. Regresa a mí, que esto de darnos tiempo a mí me mata. Quiero volver a estar en tu perfil y que sepan que aquí yo ya dejé mi marca. Solo te pido. En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.